sucedió ayer en el Parlamento de Cataluña. Naturalmente, la pregunta que le hago esta mañana a Fernando Onega, lo que le pido es su punto de vista, su análisis de lo que sucedió. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Como dijo un diputado en el Parlamento gallego hace muchos años, pasó o que pasó. Y en el catalán, pasó o que tiña que pasar. Y lo que tiña que pasar era lo previsto, que los independentistas querían sacar adelante la ley del referéndum a toda costa y por encima de lo que fuese. Y así, de la mano de Carme Forcadell, arrasaron todo. Publicaron la ley en el boletín de forma clandestina. Ocultaron el informe de los letrados que advertía de delitos. Impidieron pedir un dictamen al Consell de Garantías. Llegaron a prohibir las enmiendas a la totalidad. Limitaron o negaron el derecho a debate. No es extraño, ante todo eso, que Sáez de Santa María hable de patada a la democracia. Las formas autoritarias mataron la grandeza de un momento histórico. Y en cuanto al fondo, hemos asistido a un solemne acto de desobediencia pensado, calculado, programado y consumado. A una pérdida de la neutralidad del poder legislativo. A la imposición de unos grupos que no representan la mayoría social. A un menosprecio de la legalidad, no solo española, sino la autonómica como el estatut. ¿Cómo se le llama a eso? Un acto de rebeldía que ni siquiera fue astuto, sino zafio. Contra ello solo cabe el retorno al imperio de la ley. Pasó el aclarre, viene la hora de los jueces. Pero viene algo peor. El presidente catalán sigue instalado en la desobediencia, en el desacato, en no reconocer la autoridad de los tribunales. Se aproxima a la sedición. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. 7:20 minutos, 6:20 minutos en las Islas Canarias. Sintonizan Onda Cero.